historia ya contada de un sublime procreador, de un mundo de manadas, de gorilas con razón. Hay un bicho en la ventana, mátalo por favor. Le tengo asco a las arañas y al gusano y a la flor. Hace un gol. Siento pasos en mi espalda, algún gil me pisó y me pica las entrañas. Tengo frío en mi cajón. Hay vinchucas embrujadas, la bacteria del amor.